Cada uno utiliza, supongo que cada uno utiliza una terapia diferente para mantenerse a salvo y cuerdo en estos días. La mía fundamentalmente es la música. Cuando uno se sube a un escenario, hay un componente de cuadro clínico completo importante. Hay miedos, hay dudas. Cuando uno sube al escenario hay un miedo a la soledad. Y cuando uno sube al escenario se siente menos solo y más atendido. Yo recomiendo que, bueno, os pido que durante un momento compartamos toda la misma terapia y cantemos juntos. Así que si tú también de madrugada muerdes la almohada para no pronunciar ese nombre, si estás cansado o cansada de esas tardes de domingo en las que no suena el jodido teléfono, si estás cansado o cansada de llegar a la parada del autobús en el mismo momento en el que el autobús se marcha, si estás cansado o cansada de ir cada noche a los mismos bares buscando a esa persona que sabes que no vas a encontrar allí, si estás cansado de enamorarte de la novia de tu mejor amigo y que tu mejor amigo asalte tu cubata fin de semana tras fin de semana, si estás cansado o cansada de que pase el tiempo tan rápido, entonces yo te recomiendo que cantes esta canción como alguna vez has pensado en cantar al oído de él o de ella, porque a mí me funciona. Yo cuando tengo miedo al paso del tiempo, cuando todo parece que va muy rápido, canto esta canción y durante un segundo el mundo se detiene y se atenúa poco a poco este vértigo.